el 6 de octubre, creo que es, está la trashumante en un quillo. ¿Viste? La peña trashumante se hace una vez por año. Es increíble. Al que se pueda arrimar ahí, este año tiene la particularidad de que va a ser al aire libre y está programada desde la siesta, desde el mediodía. Así que en la minerita. Mirá la gente que atenta, que escriben al 12-640-3011, dice la trashumante es el 4. Ah, y dice que también está, claro, el Tantanacui en Luyaba. En Luyaba el 11, el 10, el 11 y el 12. Ahí va, todas fiestas populares abiertas donde sucede la música en vivo, talleres, encuentros. Bueno, el Tantanacui tiene como esa misma impronta de estos encuentros de los que estamos hablando. Uh-huh. Y es bien nuestro y está acá pegadito en Luyaba. Este año la edición se hace en Luyaba. Ahí anda circulando el flyer hermoso. Soy Nanu, dice, y hace así como la carita de que, perdón que corrigió, pero lo tenía. Sí, mejor, que para que no vayan el flyer. Menos mal, porque iban a llegar tarde. Sí, hermosas estas fiestas populares, que eso, pasa de todo y se habla, se canta, y es una forma de resistencia, pero con alegría y desde el arte, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que ese despojo es un poco lo que anda hace un tiempo llevando el rally por los escenarios, porque en realidad desde que salió este proyecto de andar así como se anda moviendo, que se anda moviendo solo con las guitarras, con los instrumentos, anda como sin repertorio. Y él dice que es como la forma también ahí de conectar con el lugar y con el espacio que lo recibe. Porque no en todos los lugares hay que cantar o tocar. Entonces, claro. Lo mismo. Entonces, y yo doy fe que de verdad no sabe qué tema sigue. Sí, sí, sí. Él sale y... Claro. Y va percibiendo. Va percibiendo y va charlando y va viendo por dónde seguir, ¿viste? Sí. Es eso, así que también eso está bueno porque hace un poco como una ida y vuelta con el público. Con el público y se genera como un espectáculo compartido, viene a ser. Claro. Y esos son años de trayectoria también, ¿no? Oficio. Claro, oficio. Eso lo podés hacer cuando tenés... Claro, tenés resto, por decir. Por ahora nosotros andamos con la listita, claro, al pie del resto. Sí. Y que no se pase nada, un renglón. No me pida la otra porque no la ensayó. No, todo. Hay que volver a repetir una. Claro. Puchi, ¿cómo percibís el folclore en Merlo hoy? ¿Cómo lo sentís? Bueno, yo creo que en general se está dando como este proceso de dinamismo y se ven como nuevas expresiones, eso está buenísimo. Yo siento que, creo que lo hablamos la otra vez, siento que nosotros somos parte como de toda una región que está haciendo las cosas como de una misma forma. Entonces, con una misma impronta, que yo creo que abarca desde Tras la Sierra hasta Chira. Y creo que eso, con los años, se va a empezar a ver como una región folclórica determinada. Sí. Y justamente eso, porque si bien no hay un ritmo, como decirte, bueno, un ritmo característico, como se podría decir, la chacarera de Santiago. Pero la chacarera que se toca en esta región no es igual a la de allá. La cueca cuyana que se hace por acá no es igual a la de allá. Y el tipo de chaya que se toca por acá no es igual a la riojana. O sea, hay una impronta, una forma de hacer las cosas que toca esas tres regiones. Sí, parte de lo que es el folclore riojano, parte de lo que es el folclore cuyano, con muchísima influencia. Y el folclore santiagueño cordobés, que también... Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que como hacer cargo de eso, ¿viste? De que hay un decir, de que hay colores, de que hay un paisaje, de que están nuestras luchas, que están nuestros compromisos, que están... Entonces me parece que por ahí va surgiendo esto, tanto poetas, pintores, músicos, de lo que se te ocurra como expresión, va en torno a eso, entendiendo el folclore como algo que abarca más allá del ritmo y de la danza, ¿no? Sí. Entendiendo el folclore como una forma de hacer las cosas, creo que en el Tantanacui es un ejemplo clarísimo, que vos vas ahí a ver y ves una impronta marcada que es muy propia de la región. Y cada vez se ve más en los festivales de los pueblos y vos escuchás las composiciones nuevas y de los que andan llevando sus canciones y son muy fuertes. Y hay referentes muy importantes de esto. Por supuesto que el José Luis Serrano, el José Luis Aguirre, el Churli Corroza, el Uki Tolosa, Rubén Gallardo. Podría nombrar y sí, para no quedar mal, digo, hay un montón más, pero porque tengo que nombrar. Pero son referentes de un... Y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver Rubén, que hace por ahí una obra que está más asociada a la cuyanía, con... La Sonia Amaya. La Sonia Amaya, los está chicos... Ahí, está con Nodico. Sí. Bueno, y hay un montón. ¿Qué tiene que ver con, no sé, por decirte algo, José Luis Serrano? Y un montón, ¿viste? Porque por ahí no tiene que ver directamente desde lo estricto del ritmo, pero el color por lo que están atravesados es el mismo. Uh-huh. Entonces, eso se empieza como a notar, y se empieza a notar cada vez más fuerte. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo en donde se los reconozca como una región con su forma de hacer y de expresarse. Agüero es el primer referente, claro, de esto, ¿no? Si vos escuchás a un poeta como Agüero y vos decís, bueno, sí, pero ¿qué? Hay otros poetas, no sé, Lima Quintana o Tejada Gómez. Sí, por supuesto, poetazo con sus colores, ¿viste? Pero sin duda que Agüero traía esta bandera de y los colores de nuestro lugar, de claro. Terruño. Y creo que eso, más allá de lo descriptivo del lugar, creo que hay algo que excede, que es en la forma. Que no tiene que ver con que solo hable de que es el molle, o de que la sierra, o de tal o cual pájaro. Me parece que en la forma de la composición artística de cualquiera de estos referentes... ¿Notas esa impronta? Esa impronta que los hermana. Sí. En los plásticos pasa lo mismo, o sea, se siente eso que ya como que hay ahí un hervor, que yo creo que en muy... Es inevitable que en muy poco tiempo sea toda una región la nuestra. Mensajitos que llegan al 264-00-3011. Dice, hola, buen día. Una charla para guardar en el corazón con el Puchi García. Gracias, dice la Silvia. Acá todo hermoso, va con artículo. Sí. Otro mensajito dice, celebremos que José Luis Aguirre recibe el premio Conex. El Conex. Se lo merece por contar la vida detrás de la sierra desde una sencillez y compromiso absoluto. Bueno, mira, eso del José es importantísimo porque... Por supuesto, de lo que hablábamos recién, sí, anda llevando los colores, uh-huh, de la región. Y sin decir mucho, es otro que hace uno, con el que hace poco hablando me decía, armemos algo en Merlo. Dale. ¿Entendés? O sea que, claro, o sea que también es inminente que el José venga para estos lados. Puchi, ¿te podemos comprometer para que vengan a la radio? Por supuesto. No tenés alternativa. A mí me podés comprometer toda la vida. Mira, a la Feria Franca los comprometemos con alimento al Puchi, que traiga los artistas. Que traiga artistas. Él con el José Luis. Gracias, Puchi, por haber venido, por la visita, una charla divina, que nos también... Hoy estamos nostalgiosos porque cumple año el Jorge Luna, porque volvimos ahí a las peñas en el comedor universitario, en Córdoba. No, cuando ya empezás a hablar así, un, ¿viste? Repaso. No parás más. No, porque antes... ¿Viste? Sí. Pasaste los 40, claro, seguro. Ya es. Yo me encontré diciendo, ¿viste? Por eso... Hablamos de la historia del tono de también. La historia del tono. Que ya, del tono, claro. Que ya quedó atrás, ¿no? No, ¿cierto? Terrible, como... terrible. Sí, ya hay un montón de gente que está escuchando que no tiene idea de qué estábamos tono, hablando. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias, Puchi, por haber venido. Lo hacemos jugar. Estamos adivinando un personaje. Esta es para no otra historia. La canción la escuché y ya sabes. ¿Cuál es? Sí. No la vamos a decir. Pero vos no participás para la entrada. No, no la gente sí puede participar para ganarse una entrada para verlo mañana al Rally Barrio Nuevo en Amigos de Merlo. Sí, Barrio Nuevo. Ahí está. Es Raúl Bayona. Nadie lo conoce, ¿viste? ¿Quién es ese? Ahora vamos a pasar la canción. Pero al Puchi sí lo hacemos jugar por el vale de 10 mil pesos de productos de la Feria Franca. Y es así, hay que conocer cuál es el personaje que pensó el negro, tenemos alguna data y hay que hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Está vivo, no es argentino, es varón, es artista, es músico, pero no es por lo que más se conoce. No tiene entre 30 y 40. Ah, eso no me acordaba. No tiene entre 30 y 40. No tiene entre 30 y 40, porque la respuesta puede ser sí o no. No es deportista. No es deportista. Ya dijimos que no es argentino. Claro, pero es artista y no es músico. No. O sea, hace música o no. Pero no es conocido acá. Sí. Es actor. Ah, es actor. Ay, va. Ah, siempre nos pasa, Puchi, que cuando viene la gente hace dos preguntas y la debila, ¿viste? Y nosotros estamos. Sí, pero ahí al toque asociar con el negro debe ser actor. Sí. Claro. No, vengo tirando otros, pero en este caso es actor. ¿Y no es argentino? No. ¿Y habla español? No. ¿No habla español? Abba. Ah, era buena esa pregunta, ¿eh? Esa no la habíamos pensado. Por ahí sabe, pero no lo ahí sabe, pero no lo habla. No es su lengua, digamos. Probablemente lo sepa. ¿Habla inglés? Sí. ¿Habla inglés? ¿Es europeo? No. ¿Muy bien. Hollywood? Sí. ¡Oh! No te puedo creer. Siempre los entrevistados dicen... ¡Muy Hollywood! Muy Hollywood la pregunta. Nos vamos al corte. Ustedes sigan preguntando, participando, nos mandan mensajito al 264-003011 y se pueden ganar el vale de 10 mil pesos para la Feria Franca. El Puchi tiró mucha data. Mucha data. Hizo ya la pregunta clave. Yo siento que está difícil hoy, pero bueno, esas datas como que te van acomodando un poco más. Bueno. Muy bien. Y gracias, Puchi. ¿Tiramos una pregunta más? Ah, bueno, se copó. ¿Tiene Oscar? Sí. ¡Oh! Che, no, a las 12 nos vamos. Pará. Chao, Puchi. Nos vemos mañana, lo del rally. Mañana te vemos, Puchi, en lo del rally. Dale, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos hasta las 12 del mediodía. Estamos en vivo por Identidad Comunitaria. Perfumado, bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando, las mariposas de la ansia me traen revoloteando, pollerita flor al pelo, ya te imagino, de canillitas cruzadas, ovillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagadores más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo. Manso floreo de palabritas que encaran más que un toreo, pero hoy estoy en la plaza y a Malaya no te veo, la estantería del alma se me ha caído medio feo y el rato estarte esperando fruncido el ceño, chinita, doblas la esquina. Ay.

allá donde las cabras remontan en silencio. Es nuestro himno diario, ¿no? Qué grato escucharlo, Agüero, ahora en la voz de Mercedes Sosa. Qué lindo. Hermoso, gracias. Y vamos incorporando versiones, ¿no? Vamos de, bueno, la localía con los chingones. Y ahora con otras voces. Se cayó el termo, chicos. ¿Qué pasó? Quedó abajo y se cayó. Bueno, mensajitos que llegan al 1264003011. Dice el tono, para los que no saben, funcionó en una casona de Avenida del Sol, casi Avenida de la Luna. Tenía riquísimas comidas, precios justos y los mejores grandes artistas populares y a un valor justo. La avenida en ese entonces todavía conservaba un aire serrano y acequias cantarinas, nada de vidrio. ¿Cantarinas está bien? ¿Viste que te arman la palabra? No sé. Nada de vidrio, ningún local estilo Palermo Soho. Mucha casona. Claro, era Avenida del Sol y la callecita esa que pasa por ahí se llama Los Olivos. Así que sería entre Los Olivos y Avenida La Luna, un lugar muy, muy reconocido, ¿no? De la queda de la Villa Merlo. Hermoso. Bueno, nos vamos ya a una comunicación telefónica. Nos trasladamos para la localidad de Cortaderas, porque allí, por supuesto, siempre suceden cosas lindas, ¿no? Ahí la estamos escuchando a Valeria Vieira. Valeria, ¿cómo estás? Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, buen día, chicos. Buen día para toda la audiencia. Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Valeria, sos parte de esta campaña que se realizó, Campaña a la Cancha. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, bueno, ALA, la empresa de jabón, ha lanzado un programa que se llama A la Cancha. Yo lo vi por la televisión, en la propaganda, digamos, que pasa. Y primero dudé, dije, ¿pasará algo si nos anotamos con el club? Y lo anoté el club. Bueno, pasó un tiempo, no se comunicaban, o sea, como que nada pasó. Y un día me llaman y me dicen, bueno, somos de La Cancha, se me presentaron, me preguntaron dónde está ubicado el club, la cantidad de niños. Bueno, se cortó la comunicación ahí, quedamos para, digamos, como que íbamos a pasar a la siguiente etapa. Luego me pidieron unos papeles, que era la personalidad jurídica del club, el estatuto y demás, hasta que en julio nos me avisan que son 4 los ganadores de más de 4.500 escuelas y clubes anotados. El premio consistía en elementos deportivos y productos de jabón para lavar, digamos, las camisetas, que nosotros lo hacemos nosotros entre los integrantes de la comisión y los profes que también nos ayudan con eso. Así que, bueno, el día 28 vinieron de ALA a entregarnos el producto y la verdad que estábamos muy contentos. Qué buena iniciativa, Valeria. Vos sos parte del club. ¿Sos mamá de alguno de los chicos del club? No soy mamá. Soy parte de la comisión directiva. Tengo, sí, sobrinos de corazón que están jugando y, bueno, dan sus primeros pasos y ver la alegría de ellos, que además de formarse, también disfrutan, y verlos que salen de la escuela y van directamente al club. Digamos que es un lugar de contención y de aprendizaje también, y de diversión, porque por ahí, como son, hay algunos niños que son chiquitos, por ahí no lo ven tan competitivo, pero sí de formación, y bueno, esto de divertirse jugando a la pelota y lo que genera el fútbol, ¿no? en los niños. La verdad que, bueno, el día que vinieron tuvimos que hacer una convocatoria reducida. Buscamos a las categorías que justo entrenaban ese día, porque tenemos entrenamiento de lunes a viernes. Así que, bueno, verlos a ellos disfrutar y nada, esta ilusión de que recibieron elementos deportivos nuevos, nos llena de felicidad, y, bueno, principalmente de decir, bueno, sí, vamos a confiar que se va a dar y que es algo, digamos, de verdad, no es que solamente era para publicidad. Uh-huh. Hermosa iniciativa, estamos hablando con Valeria Vieira, ella es parte del Club Juventud de Cortaderas, quienes fueron beneficiados, fueron seleccionados a nivel nacional por la Fundación ALA, quien le otorgó, bueno, varias pelotas, arcos. ¿Qué fue lo que recibieron? Sí, pelotas, arco, conos, escaleritas, infladores, silbatos, bueno, la red de los arcos, pecheras, y también se sumó el supermercado Stop, que nos hizo un obsequio de pecheras y pelotas también, para destacar, digamos, la colaboración de ellos, porque, bueno, también venden el producto, entonces lo que se vendía, digamos, en el lugar que se vendiera, nos tenían que hacer un obsequio, y bueno, nos enteramos también ese día que Super Top nos iba a obsequiar más elementos deportivos que son muy necesarios. Uh-huh. Bueno, Valeria, felicitaciones y a disfrutar entonces ahora. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bien, muchas gracias. La actitud atenta, ¿no?, para beneficiar a todos los chicos del club. Una alegría. Exacto. Trabajar con el corazón y con el objetivo de mejorar, y bueno, que nuestro club siga creciendo y que siga siendo un espacio de contención para los niños, adolescentes y también adultos. A nosotros es la premisa, digamos, de la comisión directiva, seguir trabajando y, bueno, mejorando también todo lo que es instalaciones y, bueno, todo lo que se puede hacer y generar para el club. Bueno, siempre las ayudas son bienvenidas y, bueno, trabajamos mucho con los chicos para que el club esté lindo y, bueno, más niños puedan seguir disfrutando. Hermoso, felicitaciones. Muchas gracias por la muchísimas comunicación. Gracias. Lindo, muchas gracias. Bueno, qué lindo el Club de Cortaderas, un club que una cancha que también tiene muchísimas funciones, ¿no? Porque uh-huh. No únicamente es la cancha del equipo de fútbol local, sino que también ha sido escenario de muchísimas fiestas populares, festivales allí en la cancha de Cortaderas, así que bien merecido esta promoción que hemos visto muchas veces en televisión. Y qué bueno que haya caído en un club de aquí cercano a la Villa de Merlo, así que espectacular, así que a comprar jabones ALA. Que por lo menos sabemos que hemos visto un premio materializado de todas estas promociones de televisión que vemos, ¿no? Así que, bueno, nada. Cambio de página. Ah, dio vuelta en la página. Damos vuelta, bien. Hoy es la inauguración de la Feria del Libro 2025. Sí. Apertura, ciclo, piel y paisaje. Abierto a personas interesadas en explorar los cruces entre cuerpo, escritura y arte. En el Centro de Convenciones de la Villa de Merlo, Avenida Dos Venados, al 1400. Y ahora tenemos una llamadita telefónica con Andrés, que va a hacer la presentación de su libro. Ya estuvo visitándonos en su momento. Ah, bien. ¿Recuerdan a Andrés? Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Andrés. Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos nuevamente. Andrés Bonatti, ¿cómo estás? Bueno, bien. Presentando tu libro, Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparándote para la presentación? No, muy bien. El libro ya tiene 2 meses más o menos de publicado. Sí. Y ahora, afortunadamente, surgió esta posibilidad de presentarlo en la feria que empieza hoy en Merlo. Así que muy contento de poder participar y también ahí estar contando un poco cómo surgió la idea de escribir este libro, bueno, cuál es su contenido, sus objetivos, etcétera. Me va a estar acompañando Silvina Romero en la presentación, y sí, es hoy a las 5 de la tarde en la sala Poeta Güero, de ahí de la feria. Bien. Bueno, ¿y cómo fue la repercusión del libro? Porque nos visitaste hace un mes, más o menos, y de ahí se difundió también el libro, ¿no es cierto? Sí. Sí, la verdad que por suerte viene bien el libro, estoy teniendo buenas repercusiones, así que estoy contento y bueno, y estoy tratando de, de, darlo a conocer en cada oportunidad que se presenta, como esta de hoy a la tarde. Y la verdad que feliz de estar hablando bastante seguido de este trabajo que realicé. Bien, perfecto. Y acá me están escribiendo algo que no le entiendo. Yo blanqueo todo ahí nomás, ¿viste? Porque si no es como que me quedo de medias tintes. Producción. No tengo mucho filtro tampoco. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación. No, estábamos charlando porque la feria va a ser muy importante. Comienza hoy, hasta mañana. ¿Qué nos podés contar de la feria que se va a realizar hoy en Merlo? No, bueno, tengo entendido que es la primera vez que se realiza acá, sí. Así que es un espacio muy valioso y la verdad que ojalá mucha gente se acerque, porque vi que hay más de 80 propuestas culturales de todo tipo, presentaciones de libros, talleres, actividades culturales varias, y la entrada es gratuita, así que es una oportunidad para acercarse a la cultura desde diferentes formas, así que bueno, ojalá vaya mucha gente y bueno, ahí estaremos nosotros para hacer nuestro aporte hoy a la tarde con la presentación de mi libro. Uh-huh. Hoy a las 17, ¿verdad? A las 17, sí, como decía, en la sala se llama la sala Poeta Güero, que es Exacto. Una de las salas que se va a usar para las presentaciones de los libros. Bueno, genial, Andrés. Entonces te vamos a estar visitando hoy a las 17 horas en la presentación del libro en el Centro de Convenciones de la Villa de Merlo. Sí, sí, muchas gracias por el espacio y bueno, hoy están todos invitados así para bueno, charlar un poco sobre el libro y sobre lo que representa un poco hablar hoy en esta época difícil sobre los pueblos originarios y su historia y su presente, ¿no? Que es bastante difícil. Sí. Así que bueno, es un poco hablar sobre la historia, sobre diferentes momentos, sobre diferentes líderes de los pueblos originarios, sobre episodios que han sido silenciados, sobre masacres, sobre destierros, que es todo lo que, bueno, presenta mi libro, pero también una oportunidad para entender por qué eso es hoy importante conocerlo y revisar un poco todo eso que pasó para entender mejor lo que hoy estamos viviendo. Genial, Andrés. Bueno, muchas gracias y bueno, éxitos en la presentación. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y espero verlos a la tarde, sí, a todos los que quieran acercarse. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Chao, bueno, hasta luego. Buen día. Chao. Una grilla de presentaciones del libro, la verdad, impresionante, Alejandro, porque, bueno, como decíamos, a las 11 empieza Historias de la Villa de Merlo, con Nora Costamaña, a las 11 también Relatos del Pasado, de Cortaderas, Villalarca, Papagayos, por José Mario Costamaña, a las 12 Historias de Vida, Relatos Reales de la Vida, por Ramón González Calcerrada, a las 12 también Historias de Nuestro Pueblo y Poesías de Río Grande, Relatos históricos, mitos y leyendas del oeste puntano por Carlos Urteaga, a las 14 de cuentos, historias y leyendas de San Luis, letras de San Luis, Sonia Canande, a las 15 Luján historias tejidas en el tiempo, a las 15 Tilizarao tiene su historia, a las 17 bueno, mitos y leyendas y verdades de la Argentina indígena. Tenemos Melchora Pringles. Acabamos de escuchar, Andrés. Sí, exactamente. A las 17 va a estar presentando su libro. A las 18, Melchora Pringles, La hija de la guerra, de Gustavo Menéndez. Sí. A las 19:70, Quais para leer la Al costado de la ruta y obras y otras hierbas, de Luis Daniel Álvarez. Así que va a estar hasta las 19, van a estar haciendo las presentaciones de libros, ¿no? Ahí en la casa del poeta Agüero. Y esto continuará también para el día de mañana, viernes 6, mañana sábado 6, también continuará las presentaciones de estos libros, ¿no? Exactamente. En la sala de Antonio Esteban Agüero. Bueno, y en la Villa de Merlo hay muchas movidas este fin de semana sobre todo. Mm. Por ejemplo, a las 21 horas está en... A las 21:30 horas, sí. El show en vivo, Bella Flor, entrada libre y gratuita en la pulpería Lo de Urquiza, en Presidente Perón 94, donde componen el grupo Mariana y Carolina, Carolina que nos visitó, ¿se acuerdan? Y Mariana, hermoso suena eso, Bella Flor. Caro Rossi. Caro Rossi. Caro Rossi. Y Mari Calcerrada. Bueno, a ver, ¿qué más? Hoy... 22 horas en la Biblio. Eso es mañana. Tenemos en la Biblio de los Molles, ¿sí? Mañana sábado, a Gregorio, sí. Que hoy nos va a estar visitando y nos va a cantar unas cancioncitas y ahí vamos a hablar del tema. Ah, me parece muy bien. Sí, sí, sí, lo hicimos así. Ahí vamos a charlar un ratito con respecto a eso. Y después, ¿qué más? El viernes de Zapada, 22:30 horas, música en vivo, entrada libre y gratuita. ¿A dónde? Caluma Bar, el Bicentenario 40, Carpintería. Ah, mirá qué lindo, mirá qué bueno. Para tener toda la zona con musiquita, libro, oh, sí, sí, con hace falta. Esto de que también esté la Feria del Libro empapa más todas las actividades que hay siempre... como que incentiva mucho más, ¿no? Mientras te comparto dos mensajitos, porque la gente está ansiosa, Negro, está ansiosa. Bueno, el pueblo quiere saber qué es lo que pasa. El pueblo quiere saber, hay dos regalos en puerta, ya veo acá la cabecita de Chini asomando, así que un regalo más que en puerta, y el otro... Así es, la persona que sabe cuál es la canción que nos acaba de poner Ezequiel Librelato, a ver... Se gana la entrada para el rally para mañana, el rally Barro Nuevo en Amigos de Merlo. Nos escribe al 1264-003011, nos manda un mensajito y participa de la entrada. Ya van a ver que la entrada está acá. Está escucha, acá. Escucha, se ahí escucha. Está. Si ven en el Face, en las redes de Identidad Comunitaria, van a verlo al Negro con la entrada en mano para el rally. Para el rally Barro Nuevo. Lamentablemente la tenemos que entregar. Nosotros, viste, por tener ética, no, nunca participamos. Vamos de estos premios. Que no nos vemos, no se puede. Podés creer, bueno, ningún beneficio. No, porque si no después, encima lo ganás y... ¡Ah, claro! Hizo trampa. Exacto. Bueno, y otro mensajito, porque también están participando por los 10.000 pesos de el vale de la Feria Franca, que dicen, ¿es Johnny Depp? No es Johnny Depp. Bueno, hay que seguir preguntando. Sigan participando. El Pucci hizo preguntas estratégicas y a Chini no le quiero repetir todas las pistas porque, mira, es varón, Chini, no es argentino, no habla español, es artista, es actor, no me acuerdo, no tiene entre 30 y 40, ¿es morocho? No es morocho. Ojos anda claros. Pensando, sí. No es Johnny Depp, no es Darín. Ojos claros. No es Darín. ¿Qué? Angloparlante. Claro. Sí. Ah, mira. Dice, otro. Pará, que acá se están mezclando. Se están mezclando los mensajes. Elsa nos dice: con mis amigas íbamos siempre al tono, sobre todo cuando venía el rally. Soy Elsa, mamá de Indy, claro, sí. Ya sabemos quién es. Le mandamos un mensajito a Elsa. Después hay otro mensaje que dice: che, es muy poquito el tiempo que se escucha la canción. Ah, wow. Ah, pero está fácil. Es muy fácil. Más está de 40, más de 40 lo sabe seguro. Nanu, dale, jugátela. Seguro que la sabes. La sabes. Nanu es muy joven, Nanu. Bueno, nos escribe el mensajito. Para las dos cosas, para las entradas del rally con la canción y el personaje, se gana los 10.000 pesos de la Feria Franca. Sí, que va a estar un poquito difícil. A mí me encanta dar pistas, pero voy a dar pistas todavía. Se vino en la difícil. Sí. ¿Nos queda algo más de la agenda para este fin de semana? Ir a algún lugar. Pasa en la vida, pasa en TNT. A ver. Y en Identidad Comunitaria. Y en Identidad Comunitaria ni te cuento. Escúchame, Negro, leí todos los mensajitos que... para que vos tengas tiempo. Y bueno, pero estaba para hablando también. El domingo. ¿A dónde me mandaste el...? Él se puso a charlar. Sí. ¿Viste? Cerró. Claro. Nos vamos, cerró nos vamos. El teléfono. Me muero. Si querés te la completo con el clima, no hay problema. Completala, completala con el clima. Bueno, acá a 5 días les comento cómo va a seguir el pronóstico del tiempo, que el lunes va a estar lindo. Va a subir la temperatura, ¿eh? 21 grados vamos a tener el lunes. La temperatura actual, exactamente. La temperatura actual en la Villa Merlo, 10 grados, espero una máxima de 14 grados. Pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana de este 5 de septiembre, exactamente, que lo estamos transitando por Identidad Comunitaria en el 103.3 del dial, lo pueden escuchar. Pero y está, Alejandro sigue buscando su agenda. Alejandro, Alejandro, Alejandro, ¿cómo me bardea? No, encima lo más triste, viste que en el teléfono cuando tenés todo agendado, cuando se sí, va algo de lugar, listo, después no lo encontrás más. Aparte, el quilombo es que hay una cosa en un lugar, otra cosa en otro lugar, y eso pasa. Yo no soy muy tecnológico, chiquis. Hay que anotar acá. Sí, papel, tiene papel, mirá, tiene papel. Tengo un papel donde tengo un montón de cosas anotadas. Ya está, no hay excusa. Bueno. Voy anotando por todos lados. Claro. Papel no se va a ningún lado, no se pierde internet, no se te va el WhatsApp, no te quedas sin batería. Lo tiene el cuadernito. Hay que usarlo. Bueno, cerramos el bloque nomás. Se acabó. Quien quiera saber qué se puede hacer el domingo. Vamos a recibir a la Chini. Bueno, esperá. Quien quiera saber se va ahí, busca en la agenda Comechingona. Sí. En Cultura Comechingona. Lo pueden encontrar en la página de identia.com. Ahí pueden encontrar a Cultura Comechingona con toda la... ¿Cómo la se data. Dice? Toda la data para todos los días. Exactamente. Desde claro, el jueves que ahora domingo empieza, ya está saliendo en la página de Identia Comunitaria. Y también en la página de Comecuco. Lo pueden buscar en cualquiera de los dos lugares, pero búsquenlo en Identia Comunitaria, ¿no? Recordemos que Comecuco es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Así que nos vamos de acá, de la costa Comechingona a todo Cuyo. Buscan ahí, mientras el negro sigue rastreando dónde está, se van ustedes a Identidad Comunitaria y ahí tienen toda la agenda todos los días, por si se olvidaron de anotar alguna fecha, algún horario, está todo ahí. Ya lo decía Tuzán, puede fallar y falla, exactamente. Nos vamos a la música, 11 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina, hasta las 12 del mediodía, los acompañamos haciendo aire fresco. Pausa, musiquita, y enseguida volvemos. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo. También ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad es que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa.

Seguimos con más aire fresco, 11 horas 15 minutos. Y sí, esa musiquita lo dice todo. Mañana habrá calabaza y hoy está la Chini de la Feria Frank. Exactamente. La bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Chini? Bien, aquí andamos con el fresquete. Con el fresquete. Este día así medio raro que está nublado, sale el sol. Pero, bueno. Para mañana supuestamente la feria va a estar hermosa, supuestamente va a ser un día brillante. Va a subir un poquito más temperatura. Esperemos. No sé si va a subir la temperatura, pero por lo menos no se ve una nube pronosticada. Así que eso ya es bastante. El sábado pasado fue fiero. Entre sí. El frío, el agua, muy pocas ventas, muy había poca que gente. Hacer patria, ¿no? Sí. Pero ahí estuvieron presentes. Obviamente, sí, como siempre decimos. Haga frío, haga calor, lluvia, piedra, nieve. Bueno, mañana, antes de comenzar, con que veo unas cositas tan ricas en la mesa, sí, que estamos acá como babeando ya, sí, bueno, desde que llegaron. Están así como el perro de Pablo. Pero sí, tal cual. Pero primero vamos a escuchar un audio que bien, mañana van a estar. Con nosotros la gente del mate, sí. Caterina y Matías, así que bueno, no podían acompañarnos hoy en directo en la radio, así que nos mandaron un audio. Mandaron un audio, vamos a escucharlo entonces. Muy, pero muy buenos días. Aquí Caterina Felizola y Matías Nudel. Juntos somos Del Mate. Hacemos folclore y mañana sábado vamos a estar tocando en la Feria Franca a partir de las 11 horas. Pásate a escuchar, a bailar chacareras, gatos, zambas, escondidos y tomarte unos ricos mates con nosotros. ¡Hasta mañana! ¡Eso! Muy buena la invitación. Ahí está la Cate. Ahí está la Cate y sí, el Mati. Mañana. El Cate, la Cate y la Cate y el Mate. Sí. Y el Mati. Haciendo el mate. Del mate. Ahí. Sí, va a estar lindo mañana. Bueno. Esperamos que sí. Y acá estamos con Norma. Contanos, es, a ver, ¿cuál es el...? La elaboradora de esta semana que hace su aporte al sorteo de los 10.000 pesos en productos de su elaboración. Su emprendimiento se llama El Algarrobo. Y bueno, hace un año largo ya que está Norma, ¿no? Dos años. Está en la feria. Bueno, si querés contarnos más o menos cómo elaborás tus productos, cómo trabajás. ¿Cómo estás, Norma? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias buenos por días. La invitación. Bueno, yo hago todo lo que sea alfajores artesanales. Preparo las masas, digamos, trabajo con harinas blancas. Permiso, vamos a mostrar ahí son la camarita. Son triples. Mirá la pinta que tiene eso. Mostré todo, claro. ¿Cómo no se nos va a hacer agua la boca? A los que están en el Facebook de Identidad Comunitaria, lo están viendo en este momento, ¿eh? Claro, mirá lo que es esto. Alfajores artesanales. Alfajorcitos artesanales. Mira. Bueno, esos son unos triples de hojaldre. Acá tengo un triple. Sí. Tienen una combinación de tiramisú con dulce de leche, con licores de café y de menta. Bueno, los elaboro, digamos, para que tome el frío, digamos, el chocolate tiene que tener más o menos 72 horas. Estos alfajores duran 3 meses. Bien. Por ejemplo, en el frío duran un poquito más. Y en el verano duran 2 meses y medio en el freezer. Refrigerado. Sí. Sí. Y después hago todo lo que es budines, tortas, pastas floras, bombones. Y también estoy haciendo ahora sopa paraguaya. Sí. Que es... ahí ya te fuiste los salados. Sí, también trabajo un poquito con salado. Sí. Que me habilita, por supuesto, a las ferias francas. Sí, obvio. Y bueno, y vamos incorporando a poquito cada cosa que se hace. Qué rica la sopa paraguaya, también me encanta. Sí, sí, es muy rica, muy rica. Es totalmente distinta, digamos, a la que hacen acá en Merlo. Sí. Yo tengo mi elaboración propia, digamos. ¿Tu receta? Exactamente, que la traje del norte. Y bueno, y gusta mucho, gusta mucho. ¿Cuánto hace que estás en la feria? Y van a ser 2 años que estoy acá en la feria. Sí. Pero ya participé en otras ferias, en otro momento, digamos, cuando antes de que entráramos en pandemia, trabajé en todas las ferias acá de Merlo, en todos los eventos que se hacían. Y después me sumé a las ferias francas presentando una nota. Sí. Y ahí me recibieron. Qué bueno. ¿Cuánto hace que elaborás alfajores? ¿Que comenzaste con más de 25 años. Ah. Ajá. Más de 25 años. Sí, sí, sí, sí. O sea, sé hacer todos los tipos de alfajores, con todos los tipos de masa distintas. Y vamos haciendo un poquito de cada cosa, digamos, cada sábado, dentro de lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo nace esto? Yo soy gastronómica. Bien. Y cuando vine por primera vez acá a Merlo, digamos, trabajé en todo lo que era gastronomía. Y no me gustaba cómo era, digamos, acá, cómo trataban un poco a la gente también. Pero después me dediqué a lo mío. Uh-huh. Aparte de esto, hago otro tipo de cosas también. Pero lo que amo es la feria. Me gusta muchísimo trabajar en la feria. Porque ahí uno ve la calidad y la cantidad de gente que va. Y nuestros productos son buenos. O sea, somos todos productores. Claro. Sí. ¿Hay el algarrobo por algún nombre en particular o porque, por ejemplo, también usas harinas de algarroba? No utilizo ni un tipo de harina de algarrobo, únicamente harinas blancas. Bien, bien, bien. No, está bueno lo saber. Lo que sí son harinas refinadas, digamos. Claro. Que la elaboro de otra forma. Bien. ¿Y eso lo adquiriste vos por propio conocimiento, siguiendo recetas familiares? No, estudiando. Estudiándolo. Estudiando, mirando y después aplicando, o sea, tratando de hacer cosas distintas. Uh-huh. ¿Y tu familia cómo se lleva con esto? ¿Qué, cuando empezaste con este proyecto, cómo lo vieron? ¿Qué dicen de, no sé si tenés hijos, sí, sí, qué tengo. Dicen de mamá que nos hace cosas ricas? Y bueno, ellos están lejos. Ellos son chaqueños como yo. Bien. Y bueno, ellos viven allá, o sea, trabajé también en las ferias de allá antes de venir acá. Y bueno, ahí elaboraba todo lo que era salado nada más, dulce muy poco. Y acá incorporé, o sea, teniendo la habilitación, haciendo cursos, digamos, para poder trabajar con esto. Y bueno. Sí, también muchas veces por ahí está bueno el tema del tratado del chocolate. Te escuchaba que te tomás tu tiempo. Sí, porque es una cosa muy impuntada. Porque muchas veces por ahí te podés conseguir un alfajor que te sale a un precio mucho más económico. Uh-huh. Y después terminás con un dolor de hígado, un ataque de hígado terrible. ¿Por qué? Por la materia prima. Claro. Sí, exactamente. Es algo muy importante, ¿no? Sí. Eso es como una básica de la gastronomía. Trabajar siempre con materia prima De la mejor calidad posible, ¿no? Claro. Porque no podés comparar un chocolate bueno con un alfajor o con un chocolate, una galleta que te comes y te queda toda la boca plastificada, claro, con esa sensación de que te comiste, no sé, un plástico en vez de un chocolate, ¿no? Bueno, acá hay muchos. O sea, hay, por ejemplo, alfajores que vos probás y dicen, son los mejores alfajores de acá, de Merlo. Y en realidad te pegás un chasco por ahí, pero cuando uno elabora con materia prima, como dice Chini, que vos probás y decís, sí, es un alfajor. Y, por ejemplo, hace rato decías que alguno tenía licor. La mayoría tienen licores. Uh-huh. Bueno, eso es un hojaldre que hago, el blanco, sí, combinado. Ahí se lo mostramos a la camarita, bueno, sí. Ese es un hojaldre que lleva dulce de leche y tiramisú. Bien, correcto. Y le hago, digamos, diferente. Adentro tienen otras cosas, digamos. Pero ese es el que más sale. ¿Y los licores, por ejemplo, son de personas acá de la zona? Sí, sí, compro acá, compro acá. Y por ahí los elaboro, los mezclo. Oh, ¿sí? O sea, compro los licores de café o otro tipo de licores y voy mezclando. Claro, lo vas mezclando. Para ponerle a la masa. Uh-huh. ¿Alguna red social en particular tenés? No manejo redes. No manejas redes sociales. No. Feria Franca, mañana. Feria Franca, todos los sábados. Todos los sábados. Ahí firme. De 9 a. De 9:30 a 14. De 14 horas. En el Ciprés y Becerra. Exacto. Todos los sábados. Bueno, y. Así los esperamos. Le queremos decir a los Chini, que nos tienen. Vamos a decir, porque es el sorteo, todo esto. Estos productos tan riquísimos, los vamos a sortear. Está el vale por 10 mil pesos. Sí. Ahí se lo mostramos. Para lo cual tienen que adivinar el personaje, Chini. No tengo la menor idea. No tenés ni idea. ¿No tiene. ¿Tiene más de 40? Sí. Más de 50, 60, 70. Bueno, me estás dando un montón de opciones. Tengo 50, que decir. Sí. 50. ¿Más de 50? 50. ¿50 clavado? Ajá. Ni idea. Bueno, le comentamos entonces a los que nos están escuchando que el personaje, a quienes lo adivinen o las pistas que hayan tirado en el programa del día de hoy, ahí van a estar terminando de juntar los votos, participa por el sorteo entonces por 10 mil pesos de productos de El Algarrobo. Perfecto. Bueno, los datos que hay son sí, que es actor, no es argentino. No es argentino. ¿Es de Estados Unidos? Sí. De Estados Unidos, propiamente. Habla inglés. Habla inglés. En realidad nació en Puerto Rico. Lo tiro como dato. Esto es un montón. Pero no se lo conoce como puertorriqueño. Para nada. Ricky Martin. No, es actor. Es actor. Pará. ¿Participó en una película que ganó el Oscar? Sí. ¿Qué Oscar? Oscar, Don Oscar, Oscar Cuello, de la... del Valle. sí, ganó el Oscar, es verdad. El personaje, la película y él. ¿Es el protagonista de la película, el tipo, o no? En la no película idea, ¿eh? Es como lo más conocido, digamos. Una de las más trascendentes. La última, digamos, o ganó un Oscar en algún momento ganó de su vida. Ganó un montón de premios. Ah, ok. De premios, en total. Globo de Oro, SAG, BAFTA, de todo. Mirá vos. Sí, es muy groso, ¿eh? Y esta película que. Y es dramático, por lo que se me ocurrió. Es más galán. ¿Para dónde apunta? Está canoso. ¿Tiene sí, canas? Barba. ¿Tiene canas? Sí. Tiene 50. Bueno, puede no tenerla. Tal cual. Dar el carmelazo y nadie se entera. Le mandan la cobra encima. Yo creo que sé por dónde. Voy a hacer una pregunta clave. Sí. Cuando lo vemos, ¿pensamos en Antigua Roma? Sí. Cuando lo vemos, pensamos en Antigua Roma. Sí. ¿Qué hizo el gladiador? Entre un montón de cosas. Hizo muchas cosas. Pero yo no sé el nombre. Eso. También. No sé el nombre. Bueno, eso está bueno. No sabemos los nombres en inglés nosotros. No. Acá está Gregorio, que ya llegó al estudio y está tirando un nombre por ahí. No, Grego. Bueno, yo por ese lado me cuesta mucho. ¿Viste? La hice difícil a propósito. Sí, sí, sí. Y porque digo, la Chini siempre gana la Chini. En alguna la voy a enganchar, no lo va a adivinar. ¿Está bien? Me contaste el lado flaco. Mirá qué difícil. Fue por eso. Ah, ¿y la canción? A ver, escuchen la canción si la sacan. Ahí va. No, ahí sale. Ahí sale. ¿No digas? ¿Se te ocurrió? Sí. Esa. Bueno, por eso podés participar, Chini, vos. Ah, bueno, cuando salgo... Mandá un mensajito cuando... y te ganás esta entrada que física, que ya la tenemos acá para ver al Rally Barrio Nuevo. ¿Me la llevo ya? ¿O no? No, el sorteo... Lleve ya, llame como ya. Como son muchos los que llamaron, mucha gente llamó, entonces, Pame está haciendo ahora los papelitos, lo ponemos en una bolsita, hacemos un sorteo. ¿Cuál Susana Jiménez con los cosos? Ah, y me lo imagino, Jorge, hoy es el cumpleaños de Jorge. Entonces le vamos a hacer el honor que elija, que saque el papelito. Claro, te tiramos los papelitos al aire con Pame y vos sos un Susano y sacás los sobrecitos. La joda ahora es que no agarré ningún papelito, ¿no? Te presto los anteojos. Bueno, genial. Ya estamos cerrando. Nos vemos mañana. Por favor, Chini, ahora tenés que participar del sorteo por la entradita del rally. Ahora cuando me vaya, mando un mensajito. Vos también, por supuesto. Sí, ¿sí? Por supuesto. Entonces, se arriesgan, porque el que no arriesga, no gana. No, es por así. Supuesto. Y es vamos así. A escuchar otra vez la musiquita, porque ya estamos en el final. Ahí estamos terminando de mostrar en la cámara los productos del Algarrobo. Entonces, galletitas, estas pepas riquísimas que vemos acá. Este budincito. ¿Es de naranja, puede ser? Sí. Y esos alfajores. ¿Viste cómo? ¿Qué ojo que tengo yo, ¿no? Bueno. Son muy ricos los budines, son re así húmedos, deliciosos. Tiene una pinta todo cantidad eso. De alfajores hoy, así. Ahora que... vamos a poner el agua para el mate. Recomendado para mañana. Vamos a escuchar la canción. Vamos. Para la entrada de mañana. Bien. Dale. Listo. Ya está. Gregorio ya la tiene también. Bueno. 26640031, nos queda media hora nada más de concurso y a las 12 sorteamos. Y ya sorteamos y listo. Bueno. Y que gane el que gane. Que se hagan agua los helados. Señora, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias. Por favor. Y obviamente a probar y a degustar su mercadería, sus alfajores, que se los ve espectaculares. Bueno. Sí. Le invito a que vayan mañana a la feria. Exacto. Especialmente usted. Bueno. Y que vaya a retirar una torta por su cumpleaños. ¡Oh, no! ¿En serio? No, gracias. ¿Viste que está bueno manguear? ¿Quieren hacer llorar? Qué lindo. Gracias. No, gracias. Bueno, Chini, gracias por haber venido nuevamente. Un placer. Y te esperamos el viernes que viene. Obvio. Bueno, vamos a una pausita y volvemos con más aire fresco. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era sola. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran.

de la mañana con 40 minutos en toda la República Argentina y ya estamos en la parte final de Aire Fresco en este viernes 5 de septiembre del año 2025. Qué jornada, qué viernes raro. Pero ya se lo veníamos anticipando porque iba a estar fresco. Venía un pronunciado descenso de temperatura y mañana sábado vamos a cruzar los dedos a que suba la temperatura, así que va a estar diferente el fin de semana. Pero va a estar recién muy abrí la ventana, es un frío. Mal. ¿Cómo bajó? Refrescó como de golpe. Ahora ¿no? De golpe, se nubló de nuevo. Pero bueno, dijimos que iba a estar entre nublado y soleado en la jornada del día de hoy, viernes 5 de septiembre. Bueno, con respecto al juego, sí, para el vale por la Feria Franca. Preguntan, sí. ¿Es John Travolta? No es John Travolta. Y otra pregunta más, sí. ¿Es Pedro Pascal? Tampoco es Pedro Pascal. Bueno, pero todas esas personas ya están anotadas y participan por... ¿Es un actor de Portugal, dijeron? No. Ah, no. Estados Unidos. Se suma no una... dije, pero bueno, estamos tirando más pistas. Que lo saquen. Se sumó una nueva voz, así que lo vamos a presentar oficialmente al aire también, Alejandro. Él es Gregorio Rodríguez. ¿Cómo estás, Gregorio? Bienvenido. Hola, amigos. Bien, muchas gracias. Todo bien, por suerte. Acá me decían por cucaracha, hacer una pregunta. Digo, bueno, entro así, rompo el silencio. Rompo el silencio. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás preparando? Mañana hay un concierto en el cual vas a participar. Esta noche, sí. Exactamente. ¿En la biblioteca? En la biblioteca Agüero, sí, estamos ahí. Bueno, bien, preparándonos. Está todo ya alistado, en realidad. Están viajando en este momento desde La Pampa hacia acá, Liancas Doradas, que es un trío de tres músiques increíbles. Que entrecruzan sus canciones a tres voces y tres guitarras. Vamos a estar tocando junto a Nati Yenga. Yo voy a estar tocando junto a Nati Yenga, formato dúo. Y bueno, con deseo de encontrarnos ahí. ¿Y cómo surge esto, este encuentro? Este entrecruce se da... Yo en el verano estuve de viaje y en ese viaje conozco a una cantautora de la canción reaccionaria. Que se llama Epu Nehuen, a través de un amigo mío de muchos años que vive en Santa Rosa de La Pampa. Y bueno, en junio veníamos hablando ya desde principio de año, quedamos en contacto bastante encantados uno con el otro, con nuestras músicas, y veníamos hablando, sintiendo que lo que hacíamos tenía que ver una cosa con la otra. Y bueno, a través de Epu, que es Epu Nehuen, lo conozco a Matías Echeverry, que es otro de los cantautores de Llancas Doradas. Y bueno, nos armamos un entrecruce de canciones en junio. Ellos vinieron para acá, tocamos en la biblioteca y tocamos en la pulpería. El mes pasado yo viajé para La Pampa, hice una pequeña gira por la llanura pampeana que la organizaron ellos ahí, y bueno, estuvimos compartiendo música. Y ahora vuelve a encontrarnos una vez más la canción como puente, que de paso cuento diciendo esto, que el sábado dan un taller los chicos de composición de canciones que se llama La Canción como Puente. A no perdérselo porque es gente muy formada y muy talentosa en materia de composición de canciones. ¿Es un taller de composición? Es un taller abierto a cualquier persona que esté interesada, en realidad no es únicamente para compositores, digamos. Pero sí, es un taller de un poco, bueno, las formas y las herramientas que tiene cada uno para componer y cómo poder transmitir y compartir eso. Tanto música como letra. Tanto música como letra, exactamente. ¿Cuándo arrancaste con la música? Yo te quería preguntar. ¿Cuándo arranqué con la música? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, creo que toda la vida. Uh-huh. Todavía arranqué con la música. Pero hay que algún este momento mundo. Que no sé si recordás en particular. ¿Puedo nombrar cuando empecé a estudiar, digamos? Bien. Cuando dejó de ser un juego para volverse estudio, fue a los 8 años. Mirá. Que igual siguió siendo un juego, ¿no? Pero bueno, empecé a estudiar, a ponerle nombre a todo eso que ya venía haciendo. Porque desde que tengo memoria que hago música, que juego con instrumentos. Siempre desde el juego, ¿no? Incluso hoy en el presente también es desde el juego. Pero a los 8 años empecé a estudiar con Uki Tolosa. Y después, bueno, seguí de forma autodidacta hasta los 18, que empecé a estudiar teoría musical, lectoescritura, armonía, para ingresar a la carrera de composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba Capital. Y bueno, ahí hice mi paso por el espacio más académico y después he seguido formándome. No sé, estuve un año tomando clases de armonía con Mario Milazzo. Una vez que volví para acá, he tomado clases, no sé, de percusión con César Cornaluce, con Esteban Palacios, con el maestro Yayo González, que es referente montevideano del candombe de Encina. He tomado clase de canto con Rosana Godard, con Gianni Lubi, ¿no? La formación por fuera del ámbito académico siempre sigue. Uh-huh. Así que claro, tratando de aprender y de estudiar todos los días. ¿Y en tu familia había alguien que hiciera música en particular? No. Yo vengo de una familia del palo del teatro. Del teatro. Sí. Teatro pleno, ambos, pero música, eso es algo, una vocación tuya. Siempre fue de juego, qué sé yo. Uh-huh. Estuvieron en murgas, más porteñas, pero bueno, nunca fue una... No hay músicos en mi familia. Uh-huh. ¿Vamos a escuchar una canción de Gregorio? Bueno, sí. ¿Tenemos algo preparado? Ahí va. A ver. ¿De dónde vienen las montañas que escalo? Los laberintos son solo en mi mente. ¿A dónde van las palabras perdidas? No encontraron tinta que las ancle. ¿Cómo se podrá configurar alguna certeza en el azar? ¿Qué forma tiene la puerta que lleva hacia los sueños más hondos que tengo? ¿Será perpetuo el sentir de la brisa o habrá algoritmos que frenen el viento? ¿Qué medio hallará para sanar la enorme sincronía de celestes, toda inocencia que imprima mi signo? Muy hermoso, ya estamos en el aire de nuevo, muy sí, hermoso, muy hermoso. ¿Cómo surge esta música, Grego? Sos bastante versátil en ritmos también vos. He escuchado de todo, desde folclore, candombe, tenés una versatilidad musical muy importante. Sí, yo creo que bueno, soy un crisol de músicas. No me especialicé nunca en ninguna. Yo estudié académicamente música clásica, pero por suerte no me acuerdo nada de todo lo que tocaba en ese momento. Pues yo creo que eso un poco... No, tengo muchos amigos que se han especializado, ¿no? Son guitarristas de jazz o pianistas de tango. Y bueno, yo soy fabricante de canciones, ¿no? Que creo que me gusta nombrarlo de esa forma porque un poco también nos acerca más a reivindicarlo como un oficio, como un obrero más. Sí. Así que sí, versatilidad de ritmo siempre, un poco nutrido por todo lo que escucho, que he pasado desde Metallica al Chango Faría Gómez en un solo paso en algún momento de mi vida, sí, o de, no sé, los Guns N' Roses, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, a escuchar a Raúl Carnota, así en un solo paso. Pero bueno, toda la vida me pasó eso de que me habiten muchas músicas, ¿no? Y de disfrutar mucho de la diversidad. Uh-huh. Y a la hora de componer se transmite todo eso, ¿no es cierto? Esa versatilidad. ¿Cómo arrancas? ¿Con una melodía? ¿Con una letra? ¿Con ambas? Bueno, para mí no sé si hay un método puntual. Yo estoy siempre escribo, hace años que escribo, pero por ahí no es con ambición lírica, ¿no? Escribo porque necesito escribir más, quizás en forma de poesía o... entonces siempre tengo cosas escritas, no me sobran, no me falta nunca. Tengo cuadernos y cuadernos de cosas que vengo escribiendo hace años. Entonces por ahí si en algún momento me trabo, no sé cómo qué hacer con una letra, voy y recurro ahí. Pero por lo general cuando hago una canción hay una idea fundamental y de esa idea, música y la letra casi en conjunto, ¿no? Yo, bueno, soy un músico de este tiempo y hago música con las herramientas de estos tiempos, entonces uso mucho la grabadora de voz. De repente viene una idea y grabo así un pedacito de letra, claro. y canto letra algo. Letra y la melodía, letra te queda ya. Y después eso se desarrolla, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto que decías de los ritmos, que está bueno, es como que escuchar tanto de tantos palos, ¿no? Mientras más uno, es una mirada muy, muy personal también esta, pero mientras más uno nutre ese humus de canción, ese compost va compostando y brota esta semilla nueva que va a ser una canción, que mientras más ritmos tenga alrededor y bueno, sí, más versatilidad va a encontrar, ¿no? Va a ser más rica algo también. Que en algún momento charlábamos con León Ortega, León Arrope. Sí, sí. Un músico muy admirado, un amigo muy querido y nada, muy talentoso. Yo lo quiero y lo admiro muchísimo. Nos visitó León también. Qué bien. Es que hace unos años nos juntábamos, ¿viste? Y nos mostrábamos músicas. Mira, que es re vos. Y yo, mira, yo tengo una canción que parece que la hubieras compuesto vos, pero la compuse yo, ¿no? Como también un poco nutrirse y contagiarse de la música que uno tiene alrededor. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Che, Grego, bueno, estamos con concursos y nosotros viste que nos gusta esto de estar sortear cosas. Bueno, en esta ocasión tenemos el premio de la Feria Franca, que son estas cosas riquísimas que todavía se ven sobre la mesa. No te hemos ofrecido, perdón. No, por favor. Bueno, para ese juego... me preguntan si es Benicio del Toro. No es Benicio del Toro. Romina de Piedra Blanca abajo. Un saludo grande a Romina. No es Romy. Así que seguí participando. Ya es la segunda persona que pregunta si es Benicio del Toro. Mira, sí. Pero bueno, no es Benicio del Toro. Dijimos que tiene más de 50. Tiene más de 50. ¿O tenía 50? 50. 50 clavados. No es argentino, no. Cerca de Hollywood. Estadounidense, está. Sí. Dijimos, ¿no? Sí. Estadounidense. Yo tiré pista porque yo soy jetón de más, ¿viste? Sí. Quiero que la saquen. No hay que decir más nada. Bueno, sí, que la saquen de una vez. Pero bueno, ¿tienes alguna pregunta? Tira a ver si llegamos a orientar a alguien que por ahí vos no lo sacás, pero estás ayudando a alguien a que sí lo saque. Es buen mozo, diría mi abuela. Es buen mozo. Y a mí no me gusta, depende del gusto. Puede ser, sí. Bueno, tendrá su facha el tipo. Tendrá su facha el tipo. Sí. Y habíamos tirado una que era muy fundamental, que yo no lo sé. Lo dije, pero no lo sé, Ezequiel. Al operador le estoy hablando. ¿Por qué nos tiró una referencia de... La antigua Roma. Pero no sé quién es. Porque trabajó en una de las películas en las que trabajó. Bien. Sí. hizo referencia a eso. A ver, ese que tiene un personaje que se parece a un presidente. Oh. Ay, ¿a quién se parece para vos? Tiene un personaje. No, no, que... no, no sé, me maté. No. Ah. Vení. Vos estás hablando de el personaje de hace un personaje. Ah, sí, se sí, parece a un presidente latinoamericano. Sí. Sí, sí, que parece a un presidente, no solo un presidente. Oh, se me vienen tantos nombres a la cabeza, no es el que corre, la termina la película corriendo, no, nada que ver. Hace un personaje que define un carácter muy, muy extraño y muy visto en los políticos de estos últimos tiempos. ¿Latinoamericanos? En nuestros, en políticos, nuestros políticos, aunque no es, bueno, pero... Bien, bien. Pero define un desquicio. No voy a tirar más pistas. No, porque es un montón. Ah, claro. Es medio... Tiene un oficio similar al de mi padre, ese personaje. Sí, señor. Sí. ¿Cuál es el personaje de tu papá? No, no voy a decir más nada. Bien ahí, Grego, ¿eh? Viste que había que dar un incentivo también. Bien, bien. A ver si quienes estén escuchando también se dieron cuenta... De lo que estábamos hablando, de lo que tiró Grego, que es un datazo. Bien. Bueno, vamos a la musiquita. Vamos a la musiquita. Ya prácticamente estamos sobre el final del programa, ¿no? Nos quedan cuatro minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ya se nos está yendo el programa en el día de hoy. ¿Cómo seguimos, Alejandro? Vamos a la musiquita, dale, para hacer el sorteo. Chan. Bueno, las personas que adivinaron esta canción. Tienen que sacarla, sí. Pero tan complicada. Déjala. Ya está. Tiene que salir. Por la entrada de Rally Barrio Nuevo. Por la entrada del Rally Barrio Nuevo. Es lo que está acá en la cajita. Acá está en la caja. Lo vamos a invitar a Gregorio. Ahí le mostramos a la gente en la cámara. Lo vamos a invitar a Gregorio a que saque. Ahí lo pueden ver en el Facebook de Identidad Comunitaria. Está en vivo, acá no hay trampas, porque después me dicen que, agarrá mi papelito. No vamos a hacer trampas. Mirá cómo lo mezclo, ¿eh? Bueno, Grego, saca un papelito. Ahí está Gregorio con los ojos tapados. Y la persona, decí el nombre directamente, que se lleva a la entrada a Radio Barrio Nuevo. Elsa Medici. Elsa Medici. Ven ahí. Elsa, tenemos acá tu entrada en la radio. Así que la podés retirar y mañana vas a disfrutar del Rally Barrio Nuevo en Amigos de Merlo. Qué lindo. Hermoso. Bueno, ¿cómo se llama la canción? No sé. Bueno, en la ciudad de la furia de Soda Stereo, creo que no hay duda. La ciudad de la furia, claro. Un clásico, ¿no? Bueno, verás. Elsa Medici ganó la entrada. Muy bien. Vamos a escuchar ese un poquito también. ¿Cómo es el nombre? Vamos a escuchar a Matías Echeverri, que es uno de los integrantes de Yancas Doradas. Para el concierto de esta noche. Para el concierto de esta noche en la biblioteca. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Ya estamos terminando, últimos minutitos. Nanu dice que no eran dos las entradas. No, Nanu, te manda saludos, Nanu. Querida saludos, Nanu, le mandamos amiga. Un beso muy grande. Acá dice, saludos a mi amigo hermoso. Bueno. ¿Quién? ¿Quién saluda? Lo dice por Gregorio, supongo. Somos amigos de muy, Nanu, pequeño, nos conocemos con Nanu. Bien, ahí, bueno, gracias por estar escuchando. También. Era una entrada, Nanu, y también está el vale por la Feria Franca, por 10 mil pesos de la Feria Franca. Y si hubo alguien que lo adivinó, se lo mandó al Grego, al mensaje. Y ahora le dijo que lo mandé a mí. Sí, pero lo adivinó. ¿Sabés quién adivinó? La Yanni Luis. Vamos. Querida Yanni, queridísima Yanni Luis. Sí, señora, ese es el personaje. ¿Cuál es el personaje del día de hoy? Era. Es Joaquín Phoenix. Phoenix. Joaquín. El actor chuncano, de el Joker. Joaquín Phoenix. Sí. Para la chuncanía. El chuncanito. Pero el actor del Joker. Uh-huh. Bueno, la referencia era porque. El síndrome del Joker, ¿viste? Que, sí. De que se habla. Y yo estaba viendo algo ayer del síndrome del Joker y digo, wow, ¿cuántos políticos que tenemos que tienen ese perfil, no es cierto? Justo lo de derecha, ¿qué ¿no? Estamos, ya nos estamos pasando, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Bueno. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Se lo ganó Yanni Luis. Gracias, Gregorio, por haber venido. Éxitos esta noche. Hoy muchísimas todo gracias. Hermoso. Muchas, muchas gracias. Bueno, será hasta el lunes. Seguimos con más aire fresco el lunes que viene. Bueno, en la operación técnica nos estuvo acompañando Ezequiel Librelato, Jorge Luna, Pamela McKay, Alejandro Godoy también en la conducción. Nos estamos escuchando entonces el próximo lunes a las 9 de la mañana por Identidad Comunitaria. Excelente fin de semana, pórtense mal y no le den cuentas a nadie. Y feliz cumpleaños. Gracias, Alejandro. Chau, chau, chau. Chau, hasta el lunes.